convenga, quizá convenga, para que comprendamos, sí, anterior. Sí, porque... Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sino más bien... No, no. No hay nada. Porque si no... Quizá convenga, pues también, quizá convenga... Sin embargo, sin duda... Sin embargo, sin duda... Quizá convenga... En vez de hacer per qué e, lo que hace es per qué e, en la exclamación a. Per qué e, igualmente valiosas. Esa exclamación a partir de un solo sí anterior. Convertir en exterior lo que es un discurso interior, quizá. Sí, sí, sí, sí. Pues también, quizá convenga. Pues también, quizá convenga. Pues también, quizá convenga. Quizá convenga que. Quizá que. Sí, sí, sí, sí. Pues también, quizá convenga, quizá convenga, quizá convenga que, quizá que, sí, sí, sí, pues sí. También, quizá convenga, en vez de hacer per qué e, lo que hace es per qué e, per qué e, porque per qué e. Per qué e, lo que hace es...